Un saludo, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Queens of Noise. Tu programa dedicado a las voces femeninas. Aquí en Radio MAI 102.8 FM Zaragoza para todo el mundo a través de internet. Damos pistoletazo de salida a esta segunda temporada de Queens of Noise. Espero que nos acompañes en estos programas. Como sabes, pues dura hora más o menos de duración, en la que básicamente pues ponemos voces femeninas, grupos compuestos por chicas, sobre todo dentro de lo que es el pop y el rock. Esta temporada creo que romperemos un poco la estructura habitual de la pasada, es decir, con secciones y demás. Será más en plan, pues, sesión, ¿no? Pincharemos canciones, eso sí, sin olvidarnos pues de dar noticias, agenda de conciertos, etcétera. Hoy en esta primera edición, además, os haremos una crónica del concierto de Within Temptation, los holandeses. Concierto que dieron el pasado 14 de octubre en Barcelona. Y comenzamos la edición de hoy, la primera de esta segunda temporada, con una gran mujer que ha vuelto con un disco bastante aceptable. Algunos, entre los que yo me encontraba, pues no dábamos un céntimo por ella. Pero oye, hay que reconocer que Amy Lee, con su grupo Evanescence, ha sacado un buen disco. Así suena lo nuevo de Evanescence, What You Want. Do what you want, your world's clear.

desde Estados Unidos, y como decía, pues han publicado un EP de versiones llamado Reanimate, de Covers EP. Tiene también otros temas, otras versiones, por ejemplo, de Sebastian Bach, por ejemplo. Bueno, curioso, curioso. Vamos a quedarnos con más discos que se han publicado durante estos meses, que hemos estado de vacaciones y que nos han gustado bastante, como el nuevo trabajo de las Dum Dum Girls. Esto se llama Bedroom Eyes. Bedroom Eyes, este tema de las Dum Dum Girls, que se incluye en su nuevo álbum titulado Only in Dreams. Y os pregunto, ¿os acordáis de un grupo de los años 90 llamado Aqua? Sí, esos que cantaban lo de Barbie Girl, que publicaron dos discos, hay que reconocerlo, con bastantes singles. Pues han vuelto en este año 2011 con nuevo disco. Vamos a escucharlo. Hearts on fire, burning love. These are wild and crazy times. Love.

Ahí estaba Tarja Turunen en solitario con ese tema titulado Anterun of Death, en el que colaboraba Van Canto. Y como os he prometido en la presentación, os iba a hacer una breve crónica de lo que fue el concierto de Within Temptation. Este pasado viernes 14 de octubre en la sala Razzmatazz. Ya hacía pues bastantes años que no estaban los holandeses por aquí. Primero, pues bueno, dar las gracias a la gente de Doctor Music, la promotora del concierto, por facilitarnos el trabajo. Hay que decir que había un grupo de teloneros, un grupo... pues que está haciendo las cosas bastante bien dentro del mundo del heavy rock. Estoy hablando de Cannibal Queen. Bueno, pues un sonido bastante... bastante cañero, con toques oscuros. A mí me recordaron por momentos a Marilyn Manson, en otros a Avenged Sevenfold. Bueno, una mezcla ahí pues bastante interesante. Hay que decir pues lo de siempre, ¿no? Cuando un grupo pues actúa como telonero de otro un poco más conocido, pues el público estuvo bastante frío. Pero vaya, ahí yo creo que hicieron un buen concierto. Además lo grabaron para editarlo posteriormente en DVD. Destacar la puntualidad también de los dos grupos, algo que se agradece. Lo que fue la puesta de escena de Within Temptation, pues básicamente consistió en el juego de luces, que estuvo bastante bien, y una pantalla tamaño cine, en el que se fueron proyectando pues los cortos que se han ido editando pues con el cómic, ¿no? Ya sabéis que el último trabajo de Within Temptation es un cómic, aparte de un disco, de Unforgiven. Y bueno, pues se han hecho también unos cortos bastante chulos, además. Y en lo que a música se refiere, pues... pues muy bien, como siempre, Sharon de Nadel, pues pletórica de voz. Hay que decir pues que el concierto se basó sobre todo en este último disco, ¿no? De Unforgiven. No os puedo decir ahora cuántas canciones, pero vamos, me atrevería a decir que en un 60-70% de las canciones fueron del último disco. Como no, pues no se dejaron los clásicos como Ice Queen o Mother Earth o Stand My Ground. En lo que a entrada se refiere, pues había bastante gente, tanto en el concierto que estuve yo en Barcelona como en Madrid. Pues también he leído que hubo bastante afluencia, aunque no agotaron todas las entradas, hay que decirlo también. Como parte negativa, pues yo, después de tanto tiempo de que no se pasaban por España, pues eché de menos a Robert, el creador de Within Temptation, junto con Sharon. Como sabéis, pues son pareja y han tenido un tercer hijo hace pocos meses. Y lógicamente, pues alguien se tenía que quedar al cargo, y en este caso, pues ha sido Robert. espero que vuelvan dentro de poco, quizás en un festival, a ver si pueden montar pues un escenario más grande, más bonito, ¿no? En definitiva, pues yo creo que nadie salió decepcionado del concierto. En nuestra página web, queensofnoise.org, podéis ver alguna foto, consultar el setlist si aún estáis interesados. Os dejamos con este tema de su último trabajo, Shot in the Dark, Within Temptation. Dejamos a Sharon, dejamos Holanda para irnos a Brasil. Con las chicas de Kansai de Ser Sexy y su último trabajo. Esto se llama Hits Me Like a Rock. Take me on your motorcycle. Run with you. Cansé de ser sexy. Las brasileñas que estarán dentro de poco en concierto. 30 de noviembre en Madrid y 1 de diciembre en Barcelona. Esperemos que Love Fox nos siga llevando esa cazadora torera de Adidas, que es una auténtica horterada. Y ahora mismo nos vamos a quedar con algo de aquí, de la ciudad desde la que emitimos, Zaragoza, para escuchar lo nuevo de Amaral, un trabajo que, bueno, personalmente me ha gustado bastante. Parece que están dejando de lado un poco las canciones más facilonas, más infantiles, y bueno, pues parece que cada vez tienen un sonido más maduro. Este es uno de los temas quizás más pegadizos, aunque por lo que se ve, las radios, las emisoras de aquí de España los han dejado de lado. Vamos a quedarnos con este tema de lo nuevo de Amaral, titulado Esperando un resplandor. Seguiré mi senda, tú con tu vanidad y yo en otro planeta, como líneas paralelas. No hay nada de nada, nada de nuestras vidas, nada en común, como la noche, el día, tú en la mitad sombría. Hacia lo salvaje, grandísimo disco de Amaral, que como decía, pues a pesar de no contar ahora con el apoyo de las radiofórmulas, pues es número uno de ventas, ha llenado 5 noches en Zaragoza y bueno, Eva Amaral está en mejor forma que nunca. Y a mí me gustaría saber en qué forma está Sandra Nasik, vocalista de One Apes, que en un par de semanas nos visita. Thank you. Grande Sandra Nasi, 108. 26 de octubre Barcelona, 27 de octubre Madrid. Las entradas de Madrid ya están agotadas. Me gustaría ir a estos conciertos, pero bueno, son entre semana y difícil va a estar la cosa. Ya veremos. Dejamos a los alemanes, 108, para irnos ahora con una de las mujeres con mayor talento de la escena internacional. Estoy hablando de Anna Calvi, que este verano nos ha visitado diferentes ciudades españolas, algún que otro festival, y bueno, pues todo el mundo se ha rendido a sus pies. Vamos a quedarnos con este tema llamado Blackout, Anna Calvi. Strike a flame. fantástica Ana Calvi, de lo mejorcito que nos ha dejado este año. Una delicia ver sus directos. Y ha llegado el final de esta primera edición de Queens of Noise en esta segunda temporada. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar los programas en nuestra web queensofnoise.org. Y hoy nos despedimos pues con el adelanto de uno de los discos más esperados de lo que queda de año. Lo nuevo de Florence and the Machine. Este tema se llama Shake It Out. Con Florence os decimos adiós y os emplazamos a la próxima entrega de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see now, I can see now.